En la emisora cultural de Pereira, Escena Indie, un espacio para redescubrir el rock y el pop con sonidos rebeldes e innovadores que van en contra de los parámetros de la industria musical. Escena Indie, la música independiente. Presentación, Andrés Alzate. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva emisión de Escena Indie, acá en la emisora cultural de Pereira. Mi nombre es Andrés Alzate Restrepo, los acompañaré en esta horita en la que daremos un recorrido por algún disco, en este caso un disco de una agrupación argentina. Se trata de la agrupación Vándalos Chinos. Con este nombre, Vándalos, uno podría pensar que es hip hop, que es punk o es algo así, un poco extravagante, pero realmente es una agrupación argentina de indie pop, una agrupación bastante relajada, con unos sonidos bastante chéveres, con un buen ambiente. Ya lo van a descubrir acá, lo vamos a descubrir acá en Escena Indie de la emisora cultural de Pereira. Así que vamos a escuchar a Vándalos Chinos, esta agrupación que nació en el 2009 en Bécar, provincia de Buenos Aires, esa gran Buenos Aires. Y vamos a escuchar su segundo disco del año 2018, llamado simplemente Back. Con algo de indie pop, synth pop y soft rock, Vándalos Chinos, acá en Escena Indie. Y escucharemos las canciones en el primer bloque. Vámonos de Viaje, una de las canciones más reconocidas de Vándalos Chinos. También Super 5, El Temblor y Demasiado. Vándalos Chinos, acá en Escena Indie. Vámonos de viaje, déjame llevarte sin control en espiral. Quiero que me bajes al lado salvaje. No es amor lo que see. pensás que pierdo el tiempo. No hay nada en mis ideas, solo juego. Quizás por la mañana no quiera amanecer. Tengo que explicarte otra vez. Escena Indie, música sin barreras. Misión, ya solo en tu cabeza. Es el sonido de la agrupación Banda Los Chinos desde Buenos Aires, Argentina, algo de indie pop, synth pop y soft rock. Bueno, de estos géneros ya hemos hablado un poco. Si hablamos del synth pop, pues debemos hablar de que es un poco de la movida techno con pop. Y si hablamos del soft rock, tenemos que decir que es un rock más tranquilo, que se distingue del rock. Bueno, es que el rock es muy amplio. Podemos decir que acá hay guitarras sin tanta distorsión, nada saturadas, melodías fáciles de asimilar, letras no tan controversiales, algo relajado de alguna manera, y lo que estamos escuchando un poco acá con esta agrupación de soft rock, synth pop e indie pop. Bueno, su primer disco fue editado en el 2012, no obstante, no es un disco en el que uno pueda como acceder a él fácilmente, no está en todas las plataformas digitales, por eso mismo decidimos hoy ir al segundo disco. Pero también hay una razón por la que esta agrupación no es muy amiga de ese primer disco. Dice que de alguna manera, en unas declaraciones, ese disco no lo representan. Sienten que es un disco que no representan el sonido de la banda. Y además contaban con una formación diferente. En la actualidad, banda los chinos son Gregorio Goyo, Dégano en la voz, Salvador Colombo, sintetizadores, Tomás Verduga, guitarra y coros, Matías Verduga, batería y percusión, Iñaki Colombo en guitarras y sintetizadores, Nicolás Rodríguez del Pozo en el bajo. Hay algunos apellidos que se repiten, seguramente. ¡Familia! Sí, quizás son familia, o está la agrupación Banda los Chinos. ¿Y qué tal si escuchamos entonces otras canciones de ese disco? Back, su segundo disco del año 2018. Las canciones El Club de la Montaña, Hermanos, tema de Susana y Lento. Banda los Chinos, hoy en Escena Indie de la emisora Cultural de Pereira. Se va y no sé dónde. Diversidad y subgéneros por 97.7 FM. Me contaste quisiera cantarte toda en ti esta canción. Puedo imaginarte siempre en todas partes, tanto para compartir y lo regalaste. Me diste la mano, oh, sé que no me lo merezco, quisiera cantarte todo el día y hasta lento, todo lo hago lento, no quiero acelerar, el ritmo es tuyo. Continuamos en la emisora cultural de Pereira, 97.7 FM y en internet, emisoraculturaldepereira.com. Somos radio de interés público y social que origina desde el Centro Cultural Luz y Tejada. Y ustedes se pueden comunicar con la emisora a través del WhatsApp, 318-790-700. Hoy estamos escuchando algo de indie pop rock latinoamericano, la agrupación Banda Los Chinos. Agrupación desde Argentina, agrupación que además hace parte del cartel del Festival Cordillera en el año 2024. Este festival la presentaba de la siguiente manera, abro comillas, desde el sur del continente se profetizaba la llegada de una banda que reinventaría toda la larga tradición de maestros argentinos que ha visto nacer la cordillera y el tiempo ha llegado. Banda Los Chinos. La banda del gran Goyo Dégano nos hará saltar, bailar, reír y ser felices con un sonido que es contagioso, que despierta emociones en todos los rincones. Mi fiesta, el club de la montaña o vámonos de viaje, himnos que vienen a regalarnos vida. Cierro comillas, así presentaba el Festival Cordillera a la agrupación Banda Los Chinos. De hecho, ahí mencionan algunas canciones que son exitosas y que ya hemos escuchado el día de hoy, como el Club de la Montaña y Vámonos de Viaje, que hacen parte de este segundo disco de esta agrupación argentina. Ya tienen cerca de 6 discos, incluso tienen un disco en vivo, varios EP, varios singles, se han empezado a dar a conocer en todo Latinoamérica. Pues bueno, estamos escuchando hoy su segundo disco, Back, como les decía desde el inicio, algo de indie pop, synth pop y soft rock. Pues yo los dejo entonces con las últimas canciones de este disco y yo creo que nos da tiempo para que escuchemos también algo de sus más recientes sencillos. Por ahora los dejo con Tu Órbita, El Concierto y la canción Ácido. Y si nos da el tiempo, la idea es que escuchemos una de los más recientes, una canción del año 2023, no han sacado nada desde entonces, la canción Dejarse Querer. Para que hagamos ahí el paralelo del sonido del inicio de su carrera y de lo más reciente de Banda Los Chinos, agrupación argentina. Mi nombre es Andrés Alzate, los espero en otra emisión de Escena Indie, no se despeguen de la emisora cultural de Pereira. A todos mil gracias, chao. Escena Indie. Sonidos rebeldes e innovadores. Voy a sentarme a escuchar esos recuerdos de fuego en silencio. Tu voz me dirá, el concierto va a terminar, estás de mi lado. Oh, oh, oh. ¿Cuánto más voy a soñar tu tacto? Transportándome, imaginé tus manos. Y cuando vuelvas, mi herida se abrirá. Escena Indie, propuestas diferentes, música alternativa. movimiento, mi cuerpo no da más, es lo perfecto, lo que me hace tan mal. Luna, dame agua, porque aire fresco salimos a buscar. Estamos tratando, Escena Indie, diversidad y subgéneros por 97.7 FM. ¿Por qué hay que disimular si yo te gusto y tú me gustas más? Yo sé que no es cosa fácil dejarse querer, querer. Cada instante junto a ti se siente como cuando era un niño en el recreo, jugando contento, libre y sin miedo. Tú me llevas siempre ahí. Vamos a dejarnos ir, tomemos las llaves e iniciemos este viaje. Las canciones que te gustan más, hazte cargo del cable auxiliar. ¿Por qué hay que disimular si yo te gusto y tú me gustas más? Yo sé que no es cosa fácil dejarse querer, querer. No hay que dejarlo a la mitad, la peli es buena, hay que llegar hasta el final. Pensemos en nosotros y no en los demás, demás. Juntos bajo el cielo azul, donde sea, con que seamos me and you. Nah, no hace falta nada más que tu mirada. Te prometo que I choose you, la protagonista para mí eres tú. No acaba, sin ti no habrá nada, la peli no acaba. ¿Por qué hay que disimular si yo te gusto y tú me gustas más? Yo sé que no es cosa fácil dejarse querer, querer. No hay que dejarlo a la mitad, la peli es buena, hay que llegar hasta el final. Pensemos en nosotros y no en los demás, demás. Thank you.